porque opinamos a través de lo que conocemos. Y mucho de lo que conocemos llega a nosotros a través de los medios de comunicación. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. Hablamos sobre medios y comunicación. Para saber de qué hablamos, de qué nos hablan y qué nos quieren contar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio sobre medios y comunicación. Mi nombre es Ernesto Rega y actualizamos los temas más importantes de nuestro informativo de hoy. El interventor del CONFER dio explicaciones en Diputados. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica cumple 36 años. El principal empresario del Grupo Clarín no sabe nada sobre la identidad de los hijos adoptados de la dueña del Grupo Clarín. Aseguran que el dueño de Telmex podría comprar el principal medio del Grupo Prisa, el diario El País. La Comisión de Libertad de Expresión se reunió en Santa Fe. En Ecuador prohibieron una publicidad que difundía el uso de drogas. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación. El interventor del Comité Federal de Radiodifusión, Gabriel Mariotto, se presentó ante la Comisión de Comunicaciones y Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de la Nación y criticó a los medios porque no se sabe quiénes son los dueños. Por supuesto, no se publicó nada de esta reunión en los principales multimedios del país. Mariotto dijo que es importante saber quiénes son los dueños de los medios, pero advirtió que muchas empresas del sector se resisten a decir de quién es cada medio, ya que existe una transferencia de licencias que no permite determinar si se cumple con la legislación vigente. Esto está muy vinculado con la radio repetidora de FM Continental en Buenos Aires, pero esta radio no era de Continental. Y Continental ya tiene su FM en esa ciudad, FM Hit 105.5. Tan lejos está el Estado de regular las frecuencias radioeléctricas que el propio Mariotto dijo que están trabajando para conocer quiénes son los dueños de la licencia de Telefe. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica cumplió 36 años. Se trata de una red latinoamericana de radios comunitarias populares que hoy tiene su programación satelital y cuya principal producción es el informativo diario Contacto Sur. ALER se formó hace 36 años por impulso de radios católicas. Nuestro saludo a esta red que agrupa a cientos de radios y centros de producción en el continente. Buenos días, América Latina. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, fue creada en 1972 cuando 18 radios de la Iglesia Católica deciden asociarse. Hoy, ALER cumple 36 años, haciendo radio y construyendo ciudadanía desde nuestro mundo. La Comisión Nacional de Libertad de Expresión de la Federación de Trabajadores de la Comunicación y la Cultura, la FETRACOM, se reunió en Santa Fe a un año de la creación de este espacio. La comisión realizó un balance positivo de su actuación y reafirmó su compromiso de desarrollar este espacio en todas las provincias donde haya trabajadores de la comunicación dispuestos a defenderse de violaciones o condicionamientos en la libertad de expresión y el derecho a la información. El principal medio del grupo Prisa, el diario El País de España, estaría en venta. La posibilidad se abrió por la venta de la plataforma de televisión digital Plus. El magnate mexicano Carlos Slim, dueño de Telmex, estaría detrás de este importante paquete de medios del grupo Prisa, entre los que está el diario El País. La operación vendría además acompañada por una importante reducción de personal, pasando de los actuales 900 trabajadores a no más de 700 empleados. El CEO del Grupo Clarín, Héctor Mañeto, declaró ante la justicia de San Isidro en el marco de la investigación para conocer si Ernestina Herrera de Noble, la directora del diario Clarín, se apropió en 1976 de dos bebés robados a madres que luego desaparecieron. En su declaración testimonial, Mañeto negó saber algo sobre la identidad de los jóvenes adoptados por la viuda de Noble y esquivó las preguntas de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo. Además, dijo que su único vínculo con la dueña de Clarín es laboral. Así lo informó el diario Crítica de la Argentina. Por otra parte, el juez federal Conrado Vergesio rechazó que la asociación Abuelas de Plaza de Mayo ponga un perito de parte para controlar el estudio genético que busca determinar si Marcela y Felipe Noble son hijos de desaparecidos. Para entender algo más de este caso, escuchamos un fragmento de una entrevista del año pasado de Radiográfica al periodista y abogado Pablo Yonto. La dueña de Clarín, la señora Ernestina de Noble, que tiene 82 años, en el año 76 adoptó a dos bebés, hoy tienen 31 años. Siempre hubo una sospecha de que podrían ser hijos de desaparecidos. No quiere que sus hijos se extraigan sangre. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de tener 5 años el expediente, resolvió en un fallo que favorece a la señora de Noble. El Consejo de Radiodifusión y Televisión de Ecuador, una especie de confer de ese país, prohibió una publicidad alusiva al consumo de drogas financiada por sectores que se oponen a la nueva constitución. La CONARTEL dispuso que los medios audiovisuales suspendan en forma inmediata la transmisión de la publicidad tras analizar que en la campaña de la oposición se menciona que el consumo de drogas será un derecho, que nadie podrá ser castigado por drogarse y que ahora la droga ya es de todos. La Constitución ecuatoriana será plebiscitada el 28 de septiembre. ¿Votarías contra Ecuador? ¿Verdad que no? Elige el no. Vota por tu familia. Para el final de este espacio, ¿quiénes nos informan? El propio interventor del Comité Federal de Radiodifusión dijo que los medios privados no dicen quiénes son los dueños y que ni siquiera se sabe quién es el dueño de Telefe. Y todos pensábamos que el principal multimedios del país controlaba Multicanal y Cablevisión. Pero escuchemos este audio que encontramos en exclusiva. ¡Satán! ¡Él lo quiere todo! ¡Señor de las tinieblas! ¡Príncipe del Avernon! Y dueño del 30% de Cablevisión, yo te invoco y entrego mi alma. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Un gran saludo a la audiencia. Hasta la semana que viene. Chau. Porque informar e informarnos es un derecho. En Radio Aijuna, noticias sobre medios y comunicación.